que sueñas. Cuánto vale la tierra en las manos y lo que olvidamos, lo que recordamos, lo que fuimos, seremos, amamos, odiamos. Cuánto, oh dime cuánto. Cuánto, oh dime cuánto. Volver a hablar, cuánto vale el aire en el cuerpo, cuánto vale lo que siento, cuánto vale la risa, los labios, las palabras que dijimos, callamos, el olvido, el recuerdo, los muertos, lo cierto. Cuánto, oh dime cuánto.